Vamos a hablar con Javier de la UTT, de la Unión de Trabajadores. Porque a mí no me sale ese apellido. De la Unión de Trabajadores de la UTT. Él sabe que yo ensayé. Buenos días, Javier. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, ¿cómo andás? Muy bien, acá ya en pleno verano. Pleno verano y claramente se ha cortado la comunicación. Justamente eso íbamos a hablar sobre el verano, ¿no? Ese anticipo que nosotros necesitábamos, ¿no? Para ya que no vamos a estar en diciembre, pero por lo menos saber qué nos espera. Y aparte muy puntuales. El punto de vista, exactamente. Hoy 21 de noviembre al 21 de diciembre. Con un mes exacto. Bueno, mientras tanto les voy dando otra información. Vamos. Ayer comenzó la campe en legislatura de los profesorados, ¿no? Va, la comunidad educativa en general, porque hay muchas personas ahí, la campe en la legislatura, en contra de la UNICABA. A las 15 horas hoy va a haber una conferencia de prensa y mañana a partir de las 8 va a haber movilización, protesta, lindo bardo ahí. Bueno, a las 10 va a haber en Plaza de Mayo una marcha por los dibujos. Se llama Marcha de los Dibujos, pero en realidad la llevan adelante las personas con discapacidad que reclaman por más derechos para las personas con discapacidad. A las 12 horas va a haber marcha... Bueno, no, eso es lo que acabo de decir. Perdón, estoy un poco... Menos mal que me lo anoto, porque después lo digo mal. Hoy de 9 a 17 horas va a haber en el Auditorio de ATE, esto es Belgrano 2527, una reunión, un encuentro de los sindicatos estadísticos, ¿no? Para nosotros es el INDEC, pero también va a haber gente de Brasil, Chile y Uruguay. Bueno, ahí estamos nuevamente con Javier. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se nos cortó, efectivamente, y nosotros te agradecemos que, como no vamos a estar en el aire en el comienzo del verano, nos cuentes un poquitito esto, ¿no? ¿Qué es lo que trae este cambio de estación? Bueno, mira, el verano es como, digamos, es el clímax de la fiesta, es el momento máximo. Es donde todos están bailando, todos están divertidos, donde ya corren tragos y limonadas. Un poco es así en la huerta es como una fiesta que es en verano donde está más encendida, ¿no? Todo tenemos en verano, absolutamente todo. Tenemos plantas de hoja, tenemos flores, frutos, tenemos plantas que están semillando, llenos de mariposas, de bichitos, los pájaros están mucho más activos porque están en época, están comiendo, están procreando, o sea que están con muchas demandas, así que está todo como alto voltaje, digamos. Esa es un poco la imagen que uno se podría hacer de lo que es el verano. Bien. Y en el verano, básicamente, como aumentan los ciclos de las cosas, por ejemplo, un huevito de una mariposa que tiene que tener, no sé, 40 horas de incubación a cierta temperatura ambiente, bueno, eso en verano se acortan los tiempos y bueno, todos los ciclos aumentan. Las plantas crecen más rápido, los días son más largos, así que, bueno, un poco esa es la situación general. Nosotros en la huerta o en las plantas lo que vamos a ver es que las plantas se deshidratan más rápido, que hay que regarlas más rápido, que si la planta está bien regada en verano, la planta es lo más parecido a la felicidad. Cualquier otro problema que nosotros tengamos, como una falta de riego o un calor extremo, le baja la defensa a las plantas, digamos. Se ponen como dulces por dentro y aparecen los bichitos y hongos, muchas veces aparecen en la huerta. Pero bueno, el tema de los bichitos es lo más común en esta época, ¿no? Pulgones, larvas de mariposa que comen activamente las hojas. Eso es lo que tenemos que tratar de combatir entonces ahora, ¿no? Sí, bueno. Eso se hace sencillamente, eso se pone... Por ejemplo, les voy a dar una receta de un plaguicida o un ahuyentador fuerte y natural. Ajá. Yo no me acuerdo si en otro programa lo he dado, pero en este caso, como es verano y como tenemos muchas plagas, viene bien repetirlo. Sí. El caso es 250 centímetros cúbicos de alcohol. Sí. O sea, una botellita de un cuarto de alcohol. Se usa para esta preparación. Una cabeza de ajo. Y unas 5 o 6 ají, esos chiles. Ah, bien picantones, esos que. Bien picantones. Los de la mala palabra. La de las malas palabras, sí, tal cual. Entonces, y si tenemos jengibre también. Entonces, 50 gramos de cada cosa, 50 gramos de chile, 50 gramos de jengibre y una cabeza de ajo en un cuartito de alcohol, todo eso en la licuadora, o lo pico bien con el cuchillo y lo dejo en un lugar oscuro durante 2 días, entre 2 y 3 días, que el alcohol extraiga del ajo, del jengibre y del chile todas sus sustancias activas. Así que yo a los 3 días ya tengo como en ese frasquito donde voy a tener, donde ya puse todo picadito el ají, el ajo y el jengibre con el alcohol, lo dejé 3 días en un lugar oscuro. Así que yo ya lo voy a tener, eso que voy a tener ahí es un concentrado, un concentrado de plaguicida. Yo eso lo voy a mezclar en 20 partes de agua por cada parte de ese concentrado. Bien. Y lo voy a aplicar sobre las plantas que estén con bichos. ¿Y eso también sirve para las hormigas? Esto es enorme, es inmediato y es natural. Digamos, yo puedo estar echándole este remedio, por así decirlo, con claro. el veneno. Darle ese veneno y a las 3 horas estar comiendo a lo que fumigué, digamos, claro. sin ningún problema. Y eso, me puede caer en los ojos o en la piel. Tiene un poquito de alcohol, claro. obviamente, está muy diluido, sí. pero como mucho puede causar alguna irritación en alguna mucosa, pero el resto es todo natural y no, obviamente no hace nada. Hay un oyente que pregunta si también es para las hormigas eso. No, para las hormigas puede andar, obviamente, si... Nada de lo que el ajo, el ají, el jengibre, cualquiera tiene sustancias que son irritativas. Claro. A nosotros nos van a irritar, lo van a irritar a los pulgones que salen disparando como si fuera un gas lacrimógeno. Pero a las hormigas son mucho más duras, ellas tienen adentro ácido fórmico, o claro. sea, tampoco es que uno la va a correr tan rápido con eso, pero sí también... digamos, las combate mientras le caiga encima. Para las hormigas es mejor trabajar con arroz. Arroz apenas hervido en agua y después con sulfato de cobre, que también se consigue en los viveros, se pone y azúcar, y para que el arroz chupe el sulfato de cobre y el azúcar. Las hormigas luego se los llevan al hormiguero y el sulfato de cobre mata al hongo del cual se nutren las hormigas. Claro, porque claro. las hormigas, ellas son muy finas. Ellas comen champiñones, digamos. Claro. Ellas cortan las hojas y esas hojas hacen un tapiz dentro de ellas. Hacen como un cultivo claro. indoor. Sería un cultivo sí. dentro de, un cultivo dentro de del hormiguero, y ahí cultivan ellas sobre esas capas de hojitas que van cortando, que nosotros nos morimos cuando vemos el jardín así. Sí. No comen esas hojas, comen los hongos que claro. crecen en esas hojas. Javier, una pregunta, porque los que tenemos terraza y no tenemos tierra, ¿es real que la compostera puede atraer ratas? ¿O cómo haces para que las ratas no vengan a la compostera? Puede atraer, pero digamos, a ver, si la compostera está funcionando bien, sí. no es muy... muy claro. No es muy deseable para una rata. La rata va a llegar cuando haya olor a podrido, claro, no cuando haya sí. un olor a fermentado. Si está bien hecha, no tienen por qué ir las ratas. No, si digamos, tiene que estar bien aireado el claro. material. No se tiene que encharcar, ensopar, bien. Y no respirar, quedar todo encharcado en el jugo de la misma verdura, sí. porque empieza a podrir. Claro, no queremos sí. pudriciones, porque nos atrae eso, nos atrae ratas, nos atrae cucarachas. Claro. Claro. Las pudriciones a la vez generan olores, y si los echo a las plantas, no son muy buenas como fertilizantes, los productos de la pudrición. Lo que nosotros tenemos que lograr son fermentaciones. Claro, bien. Mira, el hombre ha vivido hermanado con las fermentaciones hace miles de años. Digamos, siempre estamos fermentando, estamos comiendo cosas fermentadas permanentemente. Sí. Un queso, un vino, un pan, una... Sí, un vino, ¿no? Claro. Una cerveza, un vino, sí. un todo chucrú, kimchi, son todos productos fermentados. Nosotros tenemos que lograr incluso incorporar a nuestro cuerpo y en el suelo también, fermentación, porque las fermentaciones tienen componentes prebióticos, o sea, comida para los microorganismos que nos hacen bien, uh-huh. y también produce, en el mismo proceso de fermentación, produce vitaminas. Uh-huh. Entonces, realmente son sustancias muy, muy benéficas para el cuerpo y para el suelo. Lo que se produce en un compost es una fermentación aeróbica, digamos, con presencia de aire, que produce todos estos compuestos favorables. Muy bien. Sí. Javier, ha sido una maravilla que nos hayas acompañado, para nosotros, ¿no? Una maravilla que nos hayas acompañado este año. Así que te lo agradecemos muy infinitamente. No, para nada. Para mí también ha sido un placer. Es la primera vez que también hago así como 4 entrevistas, una por estación, y también me ayudaron a mí a marcar. Yo estoy marcado por las estaciones porque, uh-huh. porque trabajo con la Unión de Trabajadores de la Tierra, uh-huh. que son... su gran mayoría, mi espacio de trabajo es con horticultores. Bien. Y bueno, está todo marcado por las estaciones, pero la llamada de ustedes era como la campanita de la estación, así que también qué agradecido. Bueno. Bueno, buenísimo. Un gran abrazo, la seguimos. Un gracias. Abrazo. Bueno, perfecto. Luego. Hasta luego. Hasta luego. Sí, efectivamente nos había dado esta receta, pero está bueno que lo haya repetido, porque si no teníamos que ir buscando un programa anterior. ¿Cómo no la anotaste antes? No la anoté. Ay, qué estaba feo. En eso, estaba en eso. Horrible. En eso, necesitándola.